Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy vamos a hablar de accesibilidad. Les vamos a proponer que se queden con nosotros para conocer cómo es un municipio accesible, Taberno. Entrevistaremos al alcalde de esta localidad y también al arquitecto técnico de la Asociación El Saliente. Les saluda, como siempre, en nombre de todo el equipo, Clara Aznar. La accesibilidad garantiza que todas las personas puedan, en igualdad de condiciones, disfrutar de un servicio, utilizar un objeto o visitar un lugar. Un derecho que no ha pasado por alto el municipio de Taberno, donde trabaja muy duro por adaptar la localidad a las personas con discapacidad. Su alcalde es Antonio Martos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antonio, ¿cómo y por qué nace la idea de convertir a Taberno en un municipio accesible? Bueno, en primer lugar y fundamentalmente porque creo que es de justicia social el poner accesibles los municipios, ¿no? No solo ya porque, bueno, porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los que no tienen esas discapacidades, sino porque los propios ciudadanos, cuando llegan a edades avanzadas, pues por sus limitaciones físicas también se convierten en discapacitados y en consecuencia pues necesitan de esa accesibilidad. Y en segundo lugar porque, bueno, dentro del potencial que tiene nuestro pueblo está el turismo y nos pareció que podría ser también una cosa interesante el poder ofertar todo aquello que hemos puesto en valor y que es muy interesante a las personas que tienen esas discapacidades. Entonces, básicamente, por esas razones. De todos los edificios municipales y el resto de espacios que hay en el municipio de Taberno, Antonio, ¿qué habéis adaptado hasta la fecha? Pues en principio tenemos las instalaciones de la piscina municipal. Nos falta el vaso que está pendiente de ejecución. Tenemos la almazara tradicional que se ha puesto en valor y que además también se ha habilitado de acceso. Tenemos la Santa Cruz de Santo Petar, el Parque Botánico, la Biblioteca Municipal, el Museo Etnográfico, la Sala de Usos Polivalentes. También el local que se tiene cedido a la Junta, a la Consejería de Salud para consultorio médico también está adaptado. Y bueno, parte del núcleo urbano, porque aprovechamos las nuevas obras que estamos haciendo para adaptar perfectamente el acerado y demás. Y bueno, también hemos adaptado una parte del área recreativa que tenemos en Las Morras, incluidos dos refugios que se acaban de construir. Y luego en espacios naturales, tenemos en fase de ejecución un acceso muy singular, que bueno, ya daremos noticia de ello cuando esté terminado, que se queda dentro del recorrido de una de las rutas de sendero y que accede a un observatorio de flora y fauna. Eso es básicamente lo que tenemos hasta el momento adaptado. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Alcalde, hablaba de la piscina municipal, del parque botánico, de la almazara, del área recreativa. ¿Cómo ha sido cada una de estas adaptaciones? ¿Para qué tipo de personas con discapacidad están encaminadas o dirigidas las reformas que se han hecho para que puedan ser todas accesibles? Bueno, en principio todas son accesibles para personas con discapacidad física y hay algunas de ellas que también están adaptadas para personas con otras discapacidades, como invidentes, básicamente y fundamentalmente invidentes y personas con discapacidad física. También tienen previsto, dentro de lo que son unas rutas de senderismo, hay dos y una de ellas quieren que sea accesible en parte. ¿De qué manera? Pues se ha hecho la verdad es que es para verlo. Es una zona escarpada que tiene un desnivel de unos 25 metros en una distancia de unos 50 y se ha hecho un recorrido que tiene unos 500 metros lineales que cumple con toda la normativa, que es el que te comentaba antes que está en fase de ejecución y esto, accede luego a un observatorio de flora y fauna, el cual también se habilitará para que no solamente se pueda acceder a él parte de estas personas con discapacidades, sino que tanto invidentes como con otras discapacidades allí puedan realmente saber qué tipo de plantas y qué especies de aves tenemos, porque se va a habilitar ese observatorio para ello. Hay también prevista una ruta urbana, ¿no?, que sea accesible. Sí, también hay una ruta urbana que es accesible y que que además la tenemos ya funcionando. Ya han venido varios grupos por aquí a visitarla y está totalmente adaptada. Hablamos, Antonio, de turismo adaptado. Respecto a plazas hoteleras, ¿cómo está el tema de accesibilidad? Pues mira, en cuanto a plazas hoteleras, aquí tenemos un hostal municipal y tenemos un proyecto que ya hemos puesto en marcha para adaptarlo totalmente, ¿no? En principio, en fin, piensa que esto es una cuestión de tiempo, una cuestión que nosotros arrancamos desde cero, es un tema que requiere de recursos y por desgracia ahora los tenemos limitados, entonces estamos en esta primera fase. En realidad, en cuanto a plazas hoteleras, pues tenemos todavía algunas limitaciones, pero yo espero que para final de este año tengamos suficientes plazas como para, en fin, acoger a grupos de 12, 15 personas sin ningún problema. Me parece muy interesante la apertura de ese centro de educación ambiental para personas con discapacidad. ¿Puede contarme en más detalle cómo quieren que sea? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues ese centro de educación ambiental, que será para todo y también para personas con discapacidad, pues básicamente lo que se va a hacer en él, pues van a ser una serie de talleres, que serán pues talleres de esencia y fragancia, de energías renovables, talleres de reciclaje, talleres de agricultura como huerta tradicional, para enseñar cómo se recoge y se elabora el aceite, el tema de almendra, de vino, terapia con caballo. Bueno, pues en definitiva habrá también teatro, cuentacuentos, talleres de cocina. Bueno, en definitiva queremos que, bueno, pues que sea una oferta completita, ¿no? ¿Y cuál es el resultado, alcalde, de todo lo hecho hasta ahora? ¿Cómo responde el colectivo de personas con discapacidad? No sé si habéis notado mayor presencia en el municipio desde que hay ciertas zonas, edificios municipales y otros espacios habilitados para que ellos puedan disfrutarlos. Bueno, lo que es una mayor presencia de forma, digamos, importante, hay que ser honesto, aún no la hemos tenido. Sí es cierto que han venido personas con discapacidad y a la pregunta que me hacía, pues es evidente que las personas que tienen estas discapacidades agradecen infinitamente encontrarse con facilidades a la hora de poder disfrutar de la cultura y de las tradiciones de los municipios, ¿no? Y eso en base a que tienen esa accesibilidad que ellos necesitan. Por lo tanto, acogida estupenda. A la hora de calificar o de definiros como municipio accesible, Antonio, ¿os habéis mirado o habéis copiado algún otro modelo de otra localidad española? Vamos a ver, mira, lo que es en el medio natural, accesibilidad en el medio natural, yo creo que yo no conozco, por lo menos en nuestro entorno, ningún municipio que en esta línea haya hecho nada. A nivel regional, nacional, pues sinceramente, pues quizás haya por ahí alguna iniciativa, no hay mucha. En cuanto a accesibilidad en zona urbana, pues evidentemente sí es cierto que, bueno, pues que 8 de cada 10 municipios tienen sus planes de accesibilidad, pero también es cierto que, bueno, pues que luego a lo mejor no hay suficiente compromiso en ese sentido. Nosotros estamos haciendo dentro de nuestro entorno y de nuestras circunstancias, ¿no?, orográficas y demás, pues lo que también nos permiten las circunstancias, ¿no? Porque tú bien sabes que hay pueblos en los que la accesibilidad pues prácticamente es nula. Claro, es nula por su orografía, por sus condiciones, ¿no? Entonces nosotros, como hemos sido, dentro de nuestras circunstancias, pues intentar adaptar y habilitar lo máximo y un poco pues lo hemos hecho pues en base a eso, no tomando como referencia otro municipio. Está claro, alcalde, que el turismo adaptado, por decirlo de esa manera, es un yacimiento turístico con muchísimo futuro. Sin duda ninguna. Y además es que, bueno, merecen tener esa oferta, ¿no? Y nosotros desde el principio lo tenemos claro y estamos trabajando en ello. No con la, en fin, con la agilidad que quisiéramos, porque estamos limitados, como he dicho antes, por muchísimas cosas, entre ellas por los recursos, pero sí con un objetivo claro y con un fin concreto. Y desde luego la meta la conseguiremos, porque todo es cuestión de tiempo, de constancia, de perseverancia y de dar paso hacia adelante. Segurísimo que sí. Antonio Martos, alcalde de Taberno, muchísimas gracias y enhorabuena por esta maravillosa iniciativa. Pues nada, gracias a vosotros. Quiero aprovechar para decir también que para el día 2 y 3 de agosto tenemos un taller de manualidades con personas discapacitadas de la FAM y y bueno, ahora mismo se están recogiendo en el centro Guadalinfo material y luego ese material, una vez que se haga el taller de manualidades, pues se pondrá a la venta en la fiesta aquí de Taberno el 8, 9 y 10, que por cierto ya aprovecho para invitar a todo el mundo que venga, y con ese dinero que se recaude pues se donará a estas asociaciones. Quiero decir con ello que nuestro compromiso con este colectivo es incondicional y total. Dicho queda. De nuevo, Antonio Martos, alcalde de Taberno, gracias. Buenas tardes. Muy bien, venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y nos acompaña también en los estudios de Candil Radio el arquitecto técnico del saliente, Toñi Jiménez, a la que vamos a saludar en primer lugar. Toñi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Toñi, ¿qué pasos o trámites hay que seguir para que un municipio sea calificado como accesible? No sé si existe alguna ordenanza de accesibilidad o cómo está la cuestión. Pues actualmente no existe ninguna calificación reconocida para acreditar un municipio como accesible. Lo que existe es un decreto por el cual se acredita un municipio como turístico, y uno de los requisitos necesarios es que este municipio tenga un plan de accesibilidad. Como ha dicho el alcalde, 8 de cada 10 tienen ya planes de accesibilidad puestos en marcha, pero casi ninguno se lleva ese compromiso hasta el final. Digamos que no les obliga la ley a que se conviertan en accesibles, que es un poco a voluntad de el equipo de gobierno en cuestión, sí, ¿no?, de cada localidad. Uno de los criterios que hay que tener en cuenta. Pero siempre para hacer este plan de accesibilidad deben basarse en el decreto de 293 de 2009 por el cual se regulan las normas de accesibilidad en infraestructura, urbanismo, edificación y transporte. Desde la asociación surgió la idea de crear un distintivo de accesibilidad para comercio, en el cual se valoraban las adaptaciones que hacían para poder poner más accesible lo que es en la entrada a sus instalaciones. Se llevó a cabo un pleno de planificación y se trasladó a diferentes municipios. En su día se hizo un estudio de accesibilidad sobre la comarca de la Almanzora. No sé qué datos, qué cifras arrojó. Me imagino que hay mucho por hacer, que realmente no hay municipios al 100%. Algunos, como decía el alcalde Antonio Martos, el alcalde Taberno, porque realmente por orografía es imposible que sean accesibles. No estoy pensando dentro de Almería, en Mojácar, en lo que es el casco pueblo histórico y el centro de Mojácar, en Macael, bueno, es imposible, ¿no? Pues sí, hace un tiempo en la asociación se realizó un proyecto de actuación en accesibilidad, el cual fue subvencionado por la Consejería de Empleo, y una de las actuaciones que llevaba este proyecto era el estudio de accesibilidad en la comarca de la Almanzora. Para ello se visitó a cada uno de estos pueblos y se elaboró un informe evaluando la situación actual y las posibles propuestas de mejora para el tema de accesibilidad, aplicando el decreto, como ya he comentado, de accesibilidad. Pero este informe fue trasladado a los diferentes municipios, ayuntamientos, para que llevaran a cabo las actuaciones que ellos creían convenientes, pero como el tema económico está... Ahora mismo lo mueve todo, ¿no? Sí. Y está todo muy paralizado, ¿no? Sí. Porque hay que hacer inversiones en algunos casos importantes, ¿no?, para adaptar las localidades a... Y como tú has dicho, hay algunos que es imposible poder por la morfología o geografía del municipio poder adaptarlo 100%. Hablamos, Toñi, de accesibilidad a nivel municipal, pero está claro que en el ámbito privado particular todavía son muchos los negocios y comercios, incluso los propios hogares, en nuestras propias casas, ¿no?, que son completamente incompatibles con una persona con discapacidad física. Y lo notamos cuando vamos, por ejemplo, por la calle con un carrito y queremos acceder a un negocio y hay un escalón o no se puede cruzar por determinada zona de una calle. ¿Qué se puede hacer para arreglar esta situación cuando ya no depende del erario público, ¿no?, no depende de las arcas municipales? Pues existen ayudas técnicas o subvenciones para la adecuación funcional de la vivienda que se solicitan a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, que actualmente se encuentran paralizadas por la situación, pero básicamente consistiría en presentar una solicitud y una valoración de la reforma que se quiera acometer. Nosotros desde la asociación podemos tramitar por medio de nuestra trabajadora social este tipo de subvenciones, y además contamos con el Centro Especial de Empleo, en el cual está el área de mantenimiento y limpieza, que puede hacerse cargo de todas las reformas, adaptación de la vivienda, comercio, instalaciones, etcétera. Pero no solo es cuestión de dinero, lo hablamos, también es cuestión de mentalidad y de conciencia sobre este tema, ¿no? Porque hay gente que tiene el dinero a lo de negocios y de empresas a nivel particular y no tienen accesible, ¿no?, su entorno, digamos. O sea, que es importante la concienciación. En cualquier caso, me imagino que cualquier duda o pregunta sobre accesibilidad pueden dirigirse a la asociación, ¿no, Toñi? Claro que sí, desde allí se le lleva un asesoramiento técnico individualizado según el caso. Toñi Jiménez, arquitecto técnico de la Asociación El Saliente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enseguida te vamos a rescatar para otra cuestión más técnica sobre una llamada que hemos recibido a nuestro contestador, así que te saludo en unos minutos. Gracias. Gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos la llamada que ha recogido nuestro contestador. Sí, buenas tardes, soy Miguel Hernández y bueno, quiero plantear una consulta. Tengo a mi padre en un centro de día, por cierto lo atienden maravillosamente, y bueno, el problema que tengo es la accesibilidad de la casa a la calle cuando hay que bajarlo para el transporte. Si hay algún tipo de ayuda, algo que pueda ayudar a la familia, puesto que la paga que tiene no es muy grande, y claro, si hay que pagar centro de día, una persona que lo cuide, y entonces, ¿qué tipo de ayuda podría haber para ello? Muchas gracias. Hasta ahora. Nos acompaña en el estudio, como hemos comentado al inicio del programa, Toñi Jiménez, arquitecto técnico del Saliente, y también tenemos al teléfono a Juanfran Cruz, director de la Unidad de Estancia Diurna Hogar 2 de Almería. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta podemos dar a este oyente? Bueno, mira, en respuesta a la cuestión que nos plantea Miguel, podemos hablar de distintos tipos de ayudas técnicas, o como se ha venido llamando hasta ahora, lo que actualmente podemos denominar como productos de apoyo, ¿vale? Tendríamos tres tipos generales de productos de apoyo, pues para salvar tramos de escalera o la accesibilidad que en este caso tiene Vicente para poder acceder al domicilio, ¿vale? Por un lado tendríamos plataformas, de este tipo de productos de apoyo, que serían pues sillas salvaescaleras para tramos curvos, también tendríamos sillas salvaescaleras para tramos rectos, por otro lado también tendríamos plataformas verticales y en último lugar dentro de este tipo podríamos hablar de elevadores, ¿vale? Este sería un tipo de producto de apoyo para este tipo de situaciones. Luego también podríamos contar, ¿vale?, con otros dos tipos de productos de apoyo, que serían las sillas salvaescaleras, que estas sí podrían estar, por un lado, para sillas que irían con silla incorporada, y por otro lado, para adaptar a las sillas de ruedas, ¿vale?, de manera genérica o estándar. Y por último, podríamos hablar del último tipo de productos de apoyo, que serían orugas salvaescaleras. Para usuarios en sillas de ruedas. Este sí que son usuarios que van en sillas de ruedas, ¿de acuerdo? En principio, lógicamente, pues hay que hacer un buen análisis de la situación individual de cada usuario para poder tener esa accesibilidad al domicilio, ¿vale? Es importante que se tenga en cuenta eso siempre. Toño, ¿de acuerdo? Sí. Y nada, espero poder haber ayudado a Miguel a clarificar un poco los tipos de ayudas técnicas o los productos de apoyo que hay para poder solventar la accesibilidad a los domicilios. Seguro que sí. Juanfran Cruz, director de la Unidad de Estancia Diurna de Hogar 2, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y un saludo. Hasta luego, un saludo. Tenemos también aquí en el estudio, como decía, a Toñi Jiménez. Pues sí, bien como ha comentado Juanfra, hay que hacer un estudio de la necesidad de la persona, del usuario, de las circunstancias de la vivienda, para ver si se puede acometer una reforma, adaptación, o sea, una rampa, bajar el nivel de la edificación. Y para ello también, como he comentado anteriormente en la entrevista con el alcalde, pues existe una serie de subvenciones para la adaptación de la edificación, tanto en vivienda como en comunidades, pero actualmente se encuentran paralizadas, entonces hay que, pues es probable que se tenga que echar más mano a lo que ha comentado Juanfra, a las ayudas técnicas para poder salvar esos desniveles. Toñi Jiménez, arquitecto técnico del Saliente, gracias por haber estado con nosotros hoy en Punto de Apoyo. Muchas gracias. Y a ustedes recordarles simplemente que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Hoy comenzamos con una buena noticia relacionada con empleo para personas con discapacidad. Exactamente. Hoy comenzamos con una noticia del diario Ideal del pasado 21 de abril y dice el titular que el empleo discapacitado crece en Almería más de un 14% en los últimos 5 años. La cara negativa es que en su mayoría son trabajadores temporales, además de que la demanda ha aumentado respecto a años anteriores. En el texto de la noticia se informa que el número de contratos de trabajo firmados por personas con discapacidad en la provincia de Almería ha crecido un 14,2% en los últimos 5 años. Y de una buena noticia a otra también no menos buena. Un plan para luchar contra el maltrato a personas con discapacidad, en este caso en otra comunidad, en Cataluña, ¿no? Exactamente, sí. En el Diario de Almería, en su sección de sociedad del pasado 22 de abril, se informa sobre el primer plan integral para combatir el maltrato y los abusos a personas con discapacidad en Cataluña. Aunque no existen de momento cifras oficiales sobre los casos de maltrato y abuso a personas con discapacidad, los expertos consideran que se trata de un fenómeno extendido y oculto, por lo que el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat ha liderado un proceso para elaborar este protocolo, según informa esta noticia. Y hablamos ahora de esclerosis múltiple. Exactamente, porque también en el Diario de Almería, en su sección de Salud y Bienestar, exponen las conclusiones de un foro sanitario donde se expuso que la atención integral es clave para tratar la esclerosis múltiple. Según esta información, que cita a Pedro Carrascal, director de EME, este foro es una oportunidad para que un importante número de profesionales de las asociaciones de esclerosis múltiple puedan uniformizar y mejorar sus estándares en la atención integral a las personas con esta patología. La esclerosis múltiple es una enfermedad con un alto componente inflamatorio consistente en la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Y ya se han entregado los premios en las distinciones de la Asociación Alcer. Exactamente, la Asociación Alcer de aquí de Almería es también destacada en la prensa provincial estos días porque daba sus premios que concede anualmente en un acto que celebró el día 22 de abril, que fue la cuarta edición de sus galardones, que sirven para reconocer a cuántas empresas, entidades, organismos o personas han contribuido de alguna manera al conocimiento, investigación o sensibilización en cuanto a los trasplantes o a la importancia de hacerse donantes. Y hoy estamos de celebraciones, es el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Exactamente, Clara, y por eso nos gustaría destacar que desde la Asociación El Saliente se lleva a cabo un plan de formación en prevención de riesgos laborales para trabajadores con el objetivo de sensibilizar sobre esta materia y que bueno se lleva a cabo de manera rigurosa se observa de manera rigurosa la legislación vigente en prevención de riesgos laborales gracias a una empresa de prevención ajena y a técnicos de la asociación que tienen conocimientos en esta materia. Buen día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Ernesto de Gabriel, periodista de la Asociación El Saliente. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Creo que comenzamos con una actividad muy relajante que viene bien para ponerse en forma ya de cara al verano que está, que nos pisa los talones casi. Una actividad de senderismo, ¿no? Sí, el próximo 29 de abril, este martes, vamos a realizar una actividad de senderismo por el Parque Natural Cabo de Gata. Va a consistir en hacer una ruta por la zona del Valle de Rodalquilar y finalizará en la playa El Playazo, para todos los que quieran refrescarse una vez que hayamos terminado la caminata. Muy interesante. Y un curso que a mí, vamos, por encima de todo, me parece que debo apuntarme. Un curso de manejo de estrés. Sí, pues sí, consistirá en conocer los conceptos básicos sobre el estrés y sobre todo técnicas para poder manejarlo y afrontarlo. Yo creo que nos viene bien a todos. El periodo de inscripción se abre ahora el 22 de abril y estará abierto hasta el 2 de mayo. Y el periodo de realización será de el 6, 8 y 13 de mayo y tendrá un coste de 12 euros para socios y 15 euros para personas no socias de la entidad. Para más información me imagino que como siempre la asociación, sí, ¿no? Como siempre pueden llamar al teléfono de la asociación al 950-620606. Pero además hay más plazos abiertos de cursos online. Sí, como comentábamos la semana pasada, sigue abierto el plazo para inscribirse en cursos online. La temática de estos cursos son Excel, cómo gestionar con calidad, curso de intervención psicológica en mayores y curso de manipulador de alimentos e inglés. Y están a la vuelta de la esquina también las escuelas de verano. Sí, está abierto el plazo desde el 1 de abril hasta el 13 de junio para escuelas de verano para niños de entre 3 y 12 años. Por último, se nos acaba ya ese plazo, sí. Ya, así que está finiquitado el de las escuelas infantiles. Sí, ya lo hemos comentado durante todo este mes de abril y ya para terminar el mes, pues comentar que todos aquellos alumnos de nueva admisión en escuelas infantiles termina el plazo el 30 de abril. Sueli Santa Bárbara, gracias como siempre. Muchas gracias, Clara. Nos marchamos ya, ha sido un placer como siempre acompañarles, como cada lunes aquí en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les esperamos la semana que viene a partir de las 2 de la tarde. Gracias y disfruten de la semana. Sean felices.